Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 46 al 50. 46. Sacrificio de mujer. 47. El retorno de Laura. 48. Culto familiar. 49. Regreso a casa. 50. Ciudadano de nuestro hogar. Capítulo 46. Sacrificio de mujer. Transcurrió un año de trabajos edificantes con inmensa satisfacción para mí. Había aprendido a ser útil, había descubierto el placer del servicio, experimentaba en consecuencia creciente de júbilo y confianza. Hasta entonces no había regresado al hogar terrestre, pese al intenso deseo que me acicateaba el corazón. En más de una ocasión me propuse solicitar concesiones acerca del particular, pero algo me frenaba. No había recibido el auxilio adecuado, no contaba con el cariño y el aprecio de todos los compañeros. Reconocía por lo tanto que si hubiera algún beneficio, haría ya mucho tiempo que me habrían conducido al antiguo ámbito doméstico. Cabía entonces esperar que llegara la orden. Además, pese a que desplegaba actividades en la regeneración, el ministro Clarencio continuaba como responsable de mi permanencia en la colonia. La señora Laura e incluso Tobías no se cansaban de recordarme ese hecho. Algunas veces me había encontrado con el generoso ministro del auxilio y, sin embargo, él siempre guardaba silencio sobre el tema. Asimismo, Clarencio nunca modificaba su actitud reservada en el desempeño de las obligaciones concernientes a su autoridad. Excepcionalmente, en Navidad, cuando me encontraba en los festejos de la elevación, él hizo una leve referencia al tema adivinando mi nostalgia por la esposa y los amados hijos. Había hecho comentarios acerca de la alegría de esa noche y garantizaba que no estaba lejos el día en que habría de acompañarme hasta el nido familiar. Le agradecí conmovido y permanecí en expectativa con buena disposición de ánimo. No obstante, llegamos a septiembre de 1940 sin que hubieran sido concretados mis deseos. Me reconfortaba la certeza de haber cumplido la totalidad de mi tiempo en las cámaras de rectificación con servicio útil. No me había tomado días para descanso. Nuestras tareas proseguían siempre sin interrupciones. Ya estaba habituado a cuidar de los enfermos, a interpretar sus pensamientos, y no perdía de vista a la pobre Elisa, de modo de orientarla en forma indirecta hacia mejores intentos. Con todo, a medida que se consolidaba mi equilibrio emocional, más intensa era mi ansiedad por volver a ver a los míos. La nostalgia me causaba un hondo dolor. En compensación, de vez en cuando recibía la visita de mi madre, que nunca me abandonó a mi suerte pese a que pertenecía a círculos más elevados. La última vez que nos vimos me dijo que tenía la intención de hacerme saber algo relativo a nuevos proyectos. Aquella actitud maternal de paciente resignación ante los sufrimientos morales que haría en su alma sensible, me había conmovido profundamente. ¿Qué nuevas resoluciones habría adoptado? Intrigado aguardé su visita, ansioso por conocer sus planes. En efecto, en los primeros días de septiembre de 1940, mi madre vino a las cámaras, y a continuación de los saludos cariñosos me comunicó su propósito de regresar a la tierra. Su tono era afectuoso cuando me explicó su proyecto. Sorprendido, no pude concordar con semejante decisión y protesté. No estoy de acuerdo. ¿Tú volverás a la carne? ¿Por qué? ¿Te internarás de nuevo en el camino oscuro sin necesidad inmediata? Mantuvo su noble expresión de serenidad y me planteó. ¿No consideras la angustiosa condición de tu padre, hijo mío? Hace muchos años que trabajo para rescatarlo y hasta ahora mis esfuerzos han sido en vano. Laerte, soy un escéptico, su corazón está envenenado. No debería persistir en semejante posición so pena de sumergirse en abismos más profundos aún. ¿Qué otra cosa haré, André? ¿Tendrías el coraje de verlo en tal situación y abstenerte del socorro adecuado? No, respondí conturbado, trabajaría para auxiliarlo. Pero tú podrías ayudarlo incluso desde aquí. No lo dudo. Sin embargo, los espíritus que aman realmente no se limitan a tender las manos a la distancia. ¿De qué nos serviría toda la riqueza material si no estuviéramos dispuestos a tender la mano a nuestros seres amados? ¿Acaso podríamos vivir en un palacio y abandonar nuestros hijos a la intemperie? No puedo permanecer indiferente. En vista de que contaré contigo aquí, de ahora en adelante me reuniré con Luisa a fin de auxiliar a tu padre, para que vuelva a hallar el camino adecuado. Pensé una y otra vez y repliqué. Aún así, te reiteraría mi parecer. ¿No habrá alguna manera de evitar esa situación? No. Imposible. He analizado detenidamente el asunto. Mis superiores jerárquicos fueron coincidentes en su consejo. No puedo trasladar lo inferior a lo superior, pero sí puedo lo contrario. ¿Qué me queda sino hacer eso? No debo dudar ni un instante. Tú serás mi amparo en el futuro. No decaigas, hijo, y auxilia a tu madre cuando puedas transitar por las esferas que nos separan de la corteza. Vela también por tus hermanas que tal vez se hallen todavía en las sombras del umbral, ocupadas con un trabajo activo de depuración. Estaré nuevamente en el mundo dentro de pocos días, y allí me reuniré con Laerte para la labor que el padre nos confíe. Pero, averigüé, ¿de qué modo se encuentra él contigo? ¿En espíritu? No, dijo mi madre con una significativa expresión en el rostro. Con la colaboración de algunos amigos lo instalé en la tierra la semana pasada, y estamos preparando su reencarnación en forma inmediata sin que él haya identificado nuestro auxilio directo. Intentó huir de las mujeres que lo subyugan y aprovechamos esa buena disposición para vincularlo a la nueva situación carnal. Pero eso está permitido. ¿Y la libertad individual? Mi madre sonrió apenada al manifestar. Hay reencarnaciones que obran drásticamente. Pese a que el paciente no tenga coraje, algunos amigos lo ayudan a que beba el remedio santo, aunque el sabor sea amargo. En lo relativo a la libertad sin restricciones, el alma puede invocar ese derecho solamente cuando ha comprendido el deber y sepa ejercerlo. En cuanto a lo demás, no podemos dejar de reconocer que el deudor es un esclavo del compromiso asumido. Dios creó el libre albedrío y nosotros creamos la fatalidad. Es ineludible que cortemos las cadenas que nosotros mismos forjamos. En tanto me dejaba llevar por pensamientos profundos, ella retomó las reflexiones anteriores. Las desdichadas hermanas que lo persiguen no lo abandonan. De no haber sido por la protección divina que se le dispensa a través de nuestros guardias espirituales, hasta podrían haber llegado a frustrar la oportunidad de la nueva reencarnación. ¡Dios mío! Exclamé. ¿Eso sería posible? ¿A tal punto estamos a merced del mal? ¿Somos entonces simples juguetes en las manos de los enemigos? Preguntas como esas, hijo mío, agregó mi progenitora con mucha calma, debieron estar en nuestros corazones y en nuestros labios antes de que contraigamos alguna deuda, y antes de que transformemos a nuestros hermanos en adversarios para el camino. Nunca aceptes préstamos de la maldad. ¿Y en cuanto a esas mujeres? Pregunté. ¿Qué será de tales desventuradas? Mi madre sonrió al responder. Se convertirán en mis hijas de aquí a algunos años. No te olvides que iré al mundo a prestar auxilio a tu padre. La ayuda eficiente no incentiva las fuerzas de la oposición, como tampoco en la tierra se podría apagar un incendio con petróleo. Es indispensable amar, André. Los incrédulos pierden el rumbo verdadero en su peregrinación por el desierto. Quienes cometen errores se desvían del auténtico camino y van a sumergirse en el pantano. Tu padre es hoy un escéptico y esas pobres hermanas soportan pesados fardos en el lodo de la ignorancia y la ilusión. En un futuro no lejano los tendré a todos en mi regazo materno, cuando realice mi nueva experiencia. Y con los ojos brillantes y húmedos, como si contemplara horizontes del porvenir, concluyó. Y más adelante. ¿Quién lo sabe? Tal vez regrese a nuestro hogar rodeada de otros afectos sacrosantos para una gran festividad de alegría, amor y unión. En reconocimiento a su espíritu de renuncia me puse de rodillas y besé sus manos. A partir de aquel momento mi madre ya no era mi madre. Era mucho más que eso. Era la mensajera del amparo capacitada para convertir a los verdugos en hijos de su corazón, a fin de que ellos retomaran el camino transitado por los hijos de Dios. Capítulo 47, El retorno de Laura. No solo mi madre se preparaba para regresar a los círculos terrenales. También la señora Laura estaba en vísperas del gran cometido. Algunos compañeros me avisaron, de modo que adherí a la demostración de simpatía y aprecio que diversos funcionarios, en particular los de los ministerios del auxilio y de la regeneración, iban a rendir a la noble matrona con motivo de su retorno a las experiencias humanas. Se llevó a cabo el homenaje afectuoso la noche en que el Departamento de Cuentas le entregó el certificado del tiempo global de servicio en la colonia. No se puede traducir en letras comunes la significación espiritual de esta fiesta íntima. La encantadora residencia se había poblado de melodías y luces. Las flores parecían más hermosas. Numerosas familias concurrieron a saludar a la compañera, lista para regresar. La mayoría de los visitantes la felicitaron con cariño y se retiraron sin mayor dilación, mientras que los amigos más cercanos permanecieron hasta bien entrada la noche. Tuve entonces ocasión de escuchar comentarios interesantes y sabios. La señora Laura me pareció más circunspecta, más seria. Era notorio su esfuerzo para acompañar la corriente de optimismo general. En la sala de estar, repleta, la progenitora de Lysias explicaba al representante del departamento. Creo que no voy a demorarme más de 2 días. Ya concluyeron las aplicaciones del servicio de preparación, las del esclarecimiento. Con la mirada algo caída concluyó. Como puede ver, estoy lista. El interlocutor adoptó una expresión de sincera fraternidad y agregó con el propósito de estimularla. Espero, mientras tanto, que conserve el ánimo para la lucha. Es una gloria ir al mundo en sus condiciones. Miles y miles de horas de servicio a su favor, en una comunidad de más de 1 millón de compañeros. Además, sus hijos constituirán un buen estímulo en la retaguardia. Todo eso me reconforta, exclamó la dueña de casa. Sin disimular su íntima preocupación, la reencarnación siempre es un intento de trascendental importancia. Reconozco que mi esposo me ha precedido en este gran esfuerzo y que los hijos amados serán mis amigos de cada instante. Sin embargo. Pero ve usted. No se deje arrastrar por conjeturas, la atajó el ministro Genesio, debemos confiar en la protección divina tanto como en nosotros mismos. El manantial de la providencia es inagotable. Necesitamos romper los anteojos oscuros que nos muestran el paisaje físico como un exilio penoso. No piensa en la posibilidad de fracasar. Mentalice, eso sí, las probabilidades de éxito. Además confíe un poco en nosotros, sus amigos, que no estaremos tan lejos en lo que se refiere a la distancia vibratoria. Imagine qué alegría será auxiliar a viejos afectos. Evalúe la gloria indescriptible de ser útil. La señora Laura sonrió. Aparentaba haber tomado más coraje cuando manifestó. He solicitado el socorro espiritual de todos los compañeros a fin de mantenerme vigilante en cuanto a las lecciones que he recibido aquí. Sé bien que la tierra está colmada de la grandeza divina. Es suficiente con recordar que nuestro sol es el mismo que alimenta a los hombres. Mientras tanto, querido ministro, me infunde temor aquel olvido temporario al cual nos precipitamos. Me siento como una enferma que se ha curado de muchas heridas. En realidad, las úlceras ya no molestan, pero conservo las cicatrices. Bastaría un leve rasguño y la enfermedad se declararía nuevamente. El ministro hizo un gesto de haber comprendido el sentido del alegato y replicó: No ignoro lo que representan las sombras del campo inferior, pero es indispensable el coraje e ir hacia adelante. Vamos a ayudarla a trabajar mucho más para el bien de los otros que para la satisfacción de sí misma. El gran peligro reside, todavía y siempre, en demorarse en las tentaciones complejas del egoísmo. Aquí, con calma la interlocutora retomó su pensamiento, contamos con las vibraciones espirituales de la mayoría de los habitantes educados, pues casi todos lo están, en las luces del Evangelio Redentor. Y aunque las antiguas flaquezas afloren a la superficie de nuestros pensamientos, contamos con una defensa natural en el ambiente mismo. En la tierra, sin embargo, nuestras buenas intenciones son como luces oscilantes en un inmenso mar de fuerzas agresivas. No diga eso, la interrumpió el generoso ministro, no asigne tanta importancia a las influencias de las zonas inferiores. Sería como darle armas al enemigo para que nos torturase. El campo de las ideas es al mismo tiempo el campo de lucha. La luz que encendemos en la tierra, de hecho, permanecerá ya en forma definitiva, pues el vendaval de las pasiones humanas jamás podrá apagar ni una sola de las luces de Dios. La señora pareció ver entonces todo más claro. Gracias a los conceptos que le eran transmitidos, modificó radicalmente su actitud mental y habló con nuevo ánimo. Ahora estoy realmente convencida de que su visita es providencial. Debo recuperar energías. Me faltaba ese consejo. Es verdad, nuestra zona mental es un campo de batalla incesante. ¿Urge aniquilar el mal y las tinieblas dentro de nosotros mismos? ¿Sorprenderlos en el reducto donde están refugiados, sin concederles la importancia que reclaman? Ahora comprendo. Genesio sonrió satisfecho y agregó: dentro de nuestro mundo individual cada idea es como una entidad aparte. ¿Conviene que lo interpretemos así? En la medida que alimentamos los elementos del bien, ellos habrán de contribuir a nuestra felicidad, porque constituirán nuestros ejércitos defensivos. Pero si alimentamos alguno de los elementos del mal, será lo mismo que construir una base sólida para nuestros enemigos y verdugos. A esa altura, el funcionario de las cuentas comentó: tengamos presente, además, que Laura regresa a la Tierra con extraordinarios créditos espirituales. Hoy mismo el despacho de la gobernación suministró una nota al Ministerio del Auxilio, recomendando a los cooperadores técnicos de la reencarnación sumo cuidado en el manejo del influjo biológico que entrará en funciones para generar el nuevo organismo de nuestra hermana. «Ah, es verdad», dijo ella. «Recomendé esa precaución para no encontrarme luego demasiado sujeta a la ley de la herencia. He tenido una enorme preocupación en lo atinente a los lazos consanguíneos». «Repare», dijo el interlocutor solícito, «en que sus méritos en nuestro hogar son muy grandes, al punto que el gobernador mismo adoptó medidas». «¿No se preocupe entonces, amiga?», exclamó el ministro Genesio sonriente. «Tendrá de su lado a numerosos hermanos y compañeros, que contribuirán a su bienestar». «Gracias a Dios», manifestó la señora Laura reconfortada. Necesitaba escucharlo. Lisias y sus hermanas, a las que ahora se unía la simpática y generosa Teresa, expresaron alegría sincera. «Mi madre requería liberarse de las preocupaciones», comentó el abnegado enfermero del auxilio. «Al fin de cuentas no vamos a quedarnos aquí para dormir». «Tienes razón», adujo la dueña de casa. «Alimentaré la esperanza, confiaré en el Señor y en todos vosotros». A continuación, el tono de la charla volvió al plano de la confianza y el optimismo. Los comentarios sobre el regreso a la Tierra fueron enfocados como una bendita oportunidad de recapitular y aprender en el sentido del bien. Aquella noche, al retirarnos, la señora Laura me dijo en tono maternal: «Mañana la noche también lo espero a usted, André. Haremos una pequeña reunión íntima. El Ministerio de la Comunicación nos prometió la visita de mi esposo. Aunque se halle sujeto por los lazos físicos, Ricardo será conducido hasta aquí con el auxilio fraternal de nuestros compañeros. Además, mañana será la despedida. No falte». Agradecí conmovido, haciendo un esfuerzo para ocultar las lágrimas de la prematura nostalgia que ya se asomaban en mi corazón. Capítulo 48: Culto familiar. Probablemente a los practicantes del espiritismo no les resultaría tan sorprendente la reunión a la que comparecí en casa de Lisias. Para mis ojos la escena era inédita e interesante. En la espaciosa sala de estar se había reunido un pequeño grupo de poco más de 30 personas. La disposición de los muebles era muy sencilla. Había poltronas confortables en filas de 12 cada una, delante de una tarima donde el ministro Clarencio había asumido la función de director, rodeado por la señora Laure y sus dos hijos. A una distancia de aproximadamente 4 metros había un enorme globo cristalino, que colgaba a una altura de alrededor de 2 metros. En su parte inferior estaba envuelto por una serie de hilos conectados a un pequeño aparato, idéntico a nuestros altoparlantes. Numerosas preguntas danzaban en mi cerebro. En la amplia sala cada cual había tomado el lugar adecuado. Observaba que en cada grupo se desarrollaban fraternas conversaciones. Me encontraba al lado de Nicolás, un antiguo servidor del Ministerio del Auxilio Íntimo de la familia de Lisias, a quien osé preguntar algunas cosas. El compañero no se hizo rogar y comenzó a explicarme: ¿Estamos listos? Solo aguardamos la orden del Ministerio de la Comunicación. Nuestro hermano Ricardo se encuentra en la fase de infancia terrestre y no le será difícil desprenderse de los lazos físicos más fuertes durante algunos instantes. ¿Va a venir hasta aquí? Consulté. ¿Por qué no? Replicó el interlocutor. No todos los encarnados se esclavizan al suelo de la tierra. Como las palomas mensajeras, que en algunos casos transcurren buena parte de su vida prestando servicio entre dos regiones, allá hay espíritus que viven entre dos mundos. Luego señaló el aparato que estaba frente a nosotros y dijo: «Esa es la cámara que nos lo mostrará». «¿Por qué el globo cristalino?», pregunté con curiosidad. «¿No podría manifestarse sin él?». «Debemos tener presente», dijo Nicolás atentamente, «que nuestra emotividad emite fuerzas susceptibles de ocasionar perturbaciones. Aquella pequeña cámara cristalina está constituida por material aislante y, por consiguiente, nuestras energías mentales no podrán atravesarla». En ese mismo instante Licia recibió un llamado telefónico de parte de funcionarios de la comunicación. Había llegado el momento. Se podía dar comienzo al trabajo culminante de la reunión. Verifiqué en el reloj de pared que habían pasado 40 minutos desde la medianoche. Nicolás notaba mi mirada indagadora, de modo que me dijo en voz baja: «Recién a esta hora existe suficiente quietud en el nuevo hogar de Ricardo, allá en la tierra. Naturalmente la casa queda en silencio, los padres duermen, y en esta nueva fase él no permanece en su cama por completo». No pudo continuar. El ministro Clarencio se puso de pie para solicitarnos homogeneidad de pensamientos y la auténtica fusión de nuestros sentimientos. Se hizo una gran quietud y Clarencio pronunció una conmovedora y sencilla oración. Inmediatamente después Lisias nos hizo escuchar las armonías de la cítara y el ambiente se colmó de profundas vibraciones de paz y arrobo. A continuación Clarencio tomó de nuevo la palabra. «Hermanos», dijo, «transmitamos ahora nuestro mensaje de amor a Ricardo». Observé entonces con gran sorpresa que tanto las hijas como la nieta de la señora Laura, acompañadas por Lisias, se retiraron del estrado y ocuparon un lugar junto a los instrumentos musicales. Judite, Yolanda y Lisias interpretaron respectivamente el piano, el arpa y la cítara, mientras Teresa y Eloísa integraban el agradable coro familiar. Las cuerdas afinadas se aliaron a los ecos de la tierna melodía y la música se elevó como una caricia divina, semejante a un gorjeo celestial. Me sentía transportado a esferas sublimes del pensamiento, cuando voces cristalinas inundaron de arrullos el interior de la casa. Lisias y sus hermanas entonaban una maravillosa canción que ellos mismos habían compuesto. Difícil sería proponernos hilvanar en el lenguaje humano las significativas estrofas, desbordantes de espiritualidad y belleza, pero intentaré hacerlo de modo de mostrar la calidad de los afectos en los ámbitos que se extienden más allá de la muerte, Padre querido, mientras la noche trae la bendición del reposo. Recibe, Padre cariñoso, nuestro afecto y devoción. Mientras las estrellas cantan a la luz que las empalidece, ven a unir a nuestra plegaria la voz de tu corazón. No te perturbes en el camino de las sombras del olvido, no te afecte el sufrimiento, jamás te hiere el mal, no temas al dolor terrestre, ten presente nuestra alianza, conserva la flor de la esperanza para la aventura inmortal. Mientras duermes en el mundo, nuestras almas en vela rememoran las alboradas de esta vida superior. Aguarda el porvenir risueño, espéranos, que un día, volveremos a la alegría del jardín de tu amor. Ven a nosotros. Padre generoso, regresa la paz de nuestro nido, retorna a las luces del camino, aunque sea para soñar. Olvida por un instante la tierra y ven a beber el agua pura del consuelo y la ternura en las fuentes de a nuestro hogar. Nuestra casa no olvida tu sacrificio, tu bondad, ni la sublime claridad de tus lecciones de bien. Atraviesa la sombra espesa, vence. Padre, a la carne extraña, sube hasta la cumbre de la montaña, ven a orar con nosotros tú también. sobre las notas finales de la hermosa composición, noté que el globo se cubría en su interior de una sustancia lechosa y cenicienta e inmediatamente después aparecía la figura simpática de un hombre de edad madura. Era Ricardo. Imposible describir la mezcla de devoción y puras emociones que la familia le dirigió en sus amorosos saludos. El recién llegado, luego de hablar en particular con su compañera y sus hijos, dirigió su mirada amistosa hacia nosotros para solicitarnos que reiteráramos la delicada canción de los hijos, que escuchó bañado en lágrimas. Cuando se silenciaron las últimas notas, habló conmovido: «Oh, hijos míos, qué inconmensurable la bondad de Jesús, que coronó nuestro culto doméstico del Evangelio con las supremas alegrías de esta noche. En esta sala hemos buscado juntos el camino que conduce a las esferas superiores. En muchas ocasiones recibimos el pan espiritual de la vida, y ahora nos reunimos una vez más para el estímulo santificante. ¡Qué feliz soy!». La señora Laura derramaba discretamente las lágrimas. Lisias y sus hermanas tenían sus ojos empañados por el llanto. Percibí que el recién llegado no hablaba con espontaneidad, ni podía disponer de mucho tiempo entre nosotros. Tal vez todos allí tenían una impresión similar, porque vi cómo Judith se abrazaba al globo cristalino y exclamaba cariñosamente: «Padre querido, dinos qué precisas de nosotros, explícanos en qué podemos ser útiles a tu abnegado corazón». Observé entonces que Ricardo detuvo su mirada profunda en la señora Laura y murmuró: «Vuestra madre habrá de venir conmigo en poco tiempo, hijita. Más adelante también vendrán ustedes. ¿Qué más podría desear para ser feliz, sino rogar al Maestro que nos bendiga siempre?». Todos llorábamos conmovidos. Cuando el globo volvió a presentar las mismas tonalidades cenicientas, escuché a Ricardo que exclamaba casi como una despedida: «¡Ah! Hijos míos, voy a pedirles algo desde el fondo de mi alma. Rueguen al Señor que yo nunca disponga de facilidades en la tierra, a fin de que la luz de la gratitud y de la comprensión siga viva en mi espíritu». Aquel pedido inesperado me sensibilizó además de sorprenderme. Ricardo dedicó a todos saludos cariñosos, y la cortina de sustancia cenicienta cubrió por completo la cámara, que inmediatamente después volvió a su aspecto normal. El ministro Clarencio oró con sentimiento, y se cerró la sesión, que nos dejó a todos envueltos en un júbilo indescriptible. Me dirigí hacia el estrado para abrazar a la señora Laura y expresarle de viva voz mi profunda impresión y reconocimiento, cuando alguien interceptó mis pasos casi junto a la dueña de casa, ocupada en atender las numerosas felicitaciones de los amigos presentes. Era Clarencio, que me habló con tono amable: «André, mañana acompañaré a nuestra hermana Laura hasta la esfera carnal. Si fuera de su gusto, podrá venir con nosotros a fin de hacer una visita a su familia». No podía haber sido mayor mi sorpresa. Una profunda sensación de alegría me embargó, pero instintivamente recordé el servicio de las cámaras. El generoso ministro adivinó de inmediato mi pensamiento y me dijo: «Usted tiene una relativa cantidad de trabajo extraordinario a su favor. Genesio no tendrá dificultades en concederle una semana de ausencia, cuando he cumplido ya el primer año de cooperación activa». Mi dicha era inmensa. Le agradecí con llanto y risa al mismo tiempo. Finalmente habría de ver a mi esposa y a mis amados hijos. Capítulo 49. Regreso a casa. Llegué a mi ciudad como un niño que se deja guiar por los pasos de sus benefactores, con la inenarrable sensación del viajero que regresa a la cuna natal después de una prolongada ausencia. Por cierto, el paisaje no había sufrido modificaciones evidentes. Los añosos árboles del barrio, el mar, el cielo incluso, la misma fragancia en el aire. Embriagado de alegría dejé de observar la expresión fisonómica de la señora Laura, que transmitía suma preocupación, y me despedí de la pequeña caravana que seguía adelante. Clarencio me abrazó y me dijo: «Tiene una semana a su disposición. Pasaré por aquí a diario, de acuerdo con los cuidados que debo consagrar a los problemas de la reencarnación de nuestra hermana. Si quisiera volver a nuestro hogar, podrá aprovechar mi compañía. Que lo pase bien, André». Un último adiós a la devota madre de Lisias y me quedé a solas, respirando con profundas inspiraciones el aire de otros tiempos. No me detuve en el análisis de detalles. Atravesé apresuradamente las calles, camino a mi casa. El corazón me latía desordenadamente a medida que me aproximaba al enorme portón de la entrada. El viento, como de costumbre, susurraba caricias entre la arboleda del pequeño parque. Florecían las azaleas y las rosas, con un saludo a la luz primaveral. Frente al pórtico se veía garbosa la palmera que junto con Celia habíamos plantado en el primer aniversario de nuestro casamiento. Ebrio de felicidad me dirigí hacia el interior. Todo indicaba grandes cambios. ¿Dónde estarían los viejos muebles de jacaranda? Y el gran retrato donde junto con mi esposa y mis hijos formábamos un agradable grupo. Algo me causaba preocupación y despertaba mi ansiedad. ¿Qué habría sucedido? Comencé a trastabillar de la emoción. Me dirigí hacia el comedor donde vi a mi hija menor transformada en una joven casadera. Casi en ese mismo momento vi a Celia que salía del dormitorio acompañando a un caballero que a primera vista me pareció un médico. Grité mi alegría con toda la potencia de mis pulmones, pero las palabras parecían retumbar en la casa sin que llegaran a los oídos de los habitantes. Comprendí la situación y me callé decepcionado. Abracé a mi compañera con el cariño de mi inmensa nostalgia, pero Celia parecía por completo insensible a mi gesto de amor. Con mucha cortesía preguntó al caballero algo que no pude comprender de inmediato. El interlocutor bajó la voz y le respondió respetuosamente. Recién mañana podré diagnosticar con certeza, porque la neumonía se presenta muy complicada, a causa de la hipertensión. Todo cuidado es poco. El doctor Ernesto requiere absoluto reposo. ¿Quién sería ese doctor Ernesto? Me perdí en un mar de indagaciones, cuando escuché a mi esposa, que suplicaba ansiosa. Doctor, sálvelo por caridad. Se lo ruego. No soportaría una segunda viudez. Celia lloraba y se restregaba las manos demostrando gran angustia. Un relámpago no me habría fulminado con tal violencia. Otro hombre se había apoderado de mi hogar. Mi esposa se había olvidado de mí. La casa ya no me pertenecía. ¿Valía la pena haber esperado tanto para recibir tales decepciones? Corrí a mi cuarto y verifiqué que había otro mobiliario en la espaciosa alcoba. En el lecho se encontraba un hombre de edad madura. Evidentemente su estado de salud era de cuidado. Junto a él tres figuras negras iban y venían, mostrándose interesadas en provocar el agravamiento de su padecer. Sorpresivamente tuve el impulso de odiar el intruso con todas mis fuerzas, pero yo ya no era el hombre de otras épocas. El Señor me había convocado a las enseñanzas del amor, la fraternidad y el perdón. Según pude comprobar, el enfermo estaba rodeado de entidades inferiores, dedicadas al mal. Así las cosas, no conseguí auxiliarlo en forma inmediata. Me senté decepcionado y melancólico, mientras veía cómo Celia entraba y salía de la habitación en varias oportunidades, y acariciaba al enfermo con una ternura que en otros tiempos me había dedicado a mí. Luego de algunas horas de amarga observación y reflexión regresé con paso inseguro al comedor. Allí encontré a mis hijas que conversaban. Me aguardaba una sorpresa tras otra. La mayor se había casado y tenía un niño de corta edad en su falda. ¿Y mi hijo? ¿Dónde estaría mi hijo? Celia dio las instrucciones apropiadas a una anciana enfermera y se acercó a conversar algo más calmada, con las hijas. Vine a verlos, mamá, explicaba la primogénita, no solo para tener noticias del doctor Ernesto, sino también porque durante el día de hoy he experimentado singulares recuerdos de papá que atormentan mi corazón. Desde temprano, no me preguntes por qué, pienso mucho en él. Es algo que no puedo llegar a definir con exactitud. No pudo concluir. Las lágrimas brotaban abundantes de sus ojos. Con gran sorpresa para mí, Celia se dirigió a su hija con modo autoritario. Mire usted. Era lo que nos faltaba. Afligida como estoy y tengo que tolerar tus perturbaciones. ¿Qué retroceso es ese, hija? Les he prohibido terminantemente toda alusión a vuestro padre en esta casa. ¿No sabes que eso le disgusta a Ernesto? Ya he vendido todo lo que aquí nos recordaba el pasado enterrado. Hasta cambié el aspecto de las paredes. ¿Y tú no me puedes ayudar en eso? La hija menor intervino para agregar, «Desde que mi pobre hermana comenzó a interesarse en el maldito espiritismo, vive con esas tonterías en la cabeza. ¿Dónde se ha visto tamaño disparate? Ese cuento de que los muertos regresan es el colmo del absurdo». La otra continuaba llorando y dijo con dificultad, «No me refiero a convicciones religiosas. ¿Entonces es un crimen sentir nostalgia de papá? ¿Ustedes tampoco aman, no tienen sentimientos? Si papá estuviera con nosotros, su único hijo varón no andaría por ahí haciendo tantas locuras. ¿No es así, mamá?» «Bueno, bueno», replicó Celia entre nerviosa y enfadada, «cada cual tiene la suerte que Dios le da. No te olvides que André está muerto. No me vengas con lamentaciones y lágrimas por un pasado irremediable». Me aproximé a mi hija y frené su llanto con consoladoras palabras de valentía, que le murmuré. Ella no las registró mediante el oído, aunque sí lo hizo subjetivamente en forma de pensamientos alentadores. Finalmente me veía ante una singular coyuntura. Recién entonces comprendí el motivo por el cual mis verdaderos amigos habían diferido mi retorno al hogar de la tierra. Angustias y decepciones se sucedían en tropel. Mi propia casa me pareció un patrimonio que por un lado los ladrones, y por otro los gusanos habían modificado. Ni posesiones, ni títulos, ni afectos. Solamente una hija estaba allí como guardiana de mi antiguo y sincero amor. Ni los largos años de sufrimiento a partir de los primeros días más allá de la tumba me habían provocado lágrimas tan amargas. Llegó la noche y retornó el día, que me encontró en la misma situación de perplejidad, luego de escuchar conceptos y descubrir actitudes que nunca hubiera sospechado. Al atardecer Clarencio pasó para ofrecerme la cordialidad de su palabra amistosa y recta. Cuando percibió mi abatimiento dijo solícito: «Comprendo sus pesares y al mismo tiempo me regocijo por la óptima oportunidad de esta prueba. No tengo nuevas sugerencias. Un consejo de mi parte ahora sería inoportuno. Solo, mi querido, tengo presente que cuando es puesta en práctica aquella recomendación de Jesús, para que amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, siempre produce auténticos milagros de felicidad y comprensión en nuestros caminos». Agradecí conmovido y le solicité que no me quitara el amparo de su necesario auxilio. Como respuesta, Clarencio me dirigió una sonrisa y se marchó. Entonces, ante la realidad, absolutamente a solas en mi testimonio, comencé a evaluar el alcance de la recomendación evangélica y reflexioné con algo más de serenidad. Al fin de cuentas, ¿por qué iba a cuestionar el proceder de Celia? ¿Y si el viudo en la tierra hubiera sido yo? ¿Habría soportado acaso la prolongada soledad? ¿No habría apelado a mil pretextos para justificar una nueva unión? ¿Y el pobre enfermo? ¿Cómo odiarlo? ¿Por qué odiarlo? ¿No era también él mi hermano en la casa de nuestro padre? El hogar no estaría tal vez en peores condiciones si Celia no hubiera aceptado el vínculo afectivo con él. Por consiguiente, era necesario luchar contra el egoísmo feroz. Jesús me había conducido a otras fuentes. No podía comportarme como un hombre más de la tierra. Mi familia no era tan solo una esposa y tres hijos. Estaba constituida por centenares de enfermos en las cámaras de rectificación y ahora incluía además a la comunidad universal. Me dominaban pensamientos renovados. La linfa del amor auténtico brotaba por primera vez de las beneficiosas heridas que la realidad había abierto en mi corazón. 50. Ciudadano de nuestro hogar. Durante la segunda noche me sentí extenuado. Comenzaba a entender la importancia del alimento espiritual a través del amor y la comprensión recíprocos. En nuestro hogar, pasaba en general algunos días en servicio activo sin necesidad de la alimentación común. Era parte de un entrenamiento de elevación al cual muchos de nosotros estábamos consagrados. Me bastaba la presencia de amigos queridos, las manifestaciones de afecto, la absorción de elementos puros a través del aire y el agua. En casa, por el contrario, me hallaba en un confuso campo de batalla donde los seres amados habían pasado a ser mis verdugos. Las meditaciones oportunas que las palabras de Clarencio me habían sugerido, aportaban una relativa calma a mi corazón. Al fin accedí a la comprensión de las necesidades humanas. No era propietario de Celia, sino su hermano y amigo. No era dueño de mis hijos, sino un compañero de luchas y realizaciones. Vino a mi mente la señora Laura. En cierta oportunidad ella me había dicho que ha llegado el momento de dar fe de sus convicciones. Los seres deberían proceder como abejas que se aproximan a las flores de la vida, es decir, a las almas nobles, en el campo de las rememoraciones, decididas a extraer de cada una la sustancia de los buenos ejemplos con el propósito de elaborarle miel de la sabiduría. Apliqué a mi caso el provechoso consejo y comencé por recordar a mi madre. No se había sacrificado ella por mi padre, al punto de adoptar a desdichadas mujeres como hijas de su corazón. Nuestro hogar estaba repleto de ejemplos edificantes. La ministra veneranda había trabajado durante siglos sucesivos en bien del grupo espiritual al que estaba especialmente ligado su corazón. Narcisa se sacrificaba en las cámaras de modo de conseguir un aval espiritual para su regreso al mundo en funciones de auxilio. La señora Hilda había vencido al dragón de los celos inferiores. ¿Y las manifestaciones de fraternidad de los demás amigos de la colonia? Clarencio me había recibido con devoción de padre, la madre de Lisias me había tratado como a un hijo, Tobías como a un hermano. Cada compañero de mis nuevas luchas me brindaba algún aporte de utilidad para una estructura mental diferente, que con rapidez tomaba forma en mi espíritu. Me propuse sustraerme a las consideraciones aparentemente ingratas que escuchaba en el ámbito doméstico. Decidí asimismo colocar por sobre todo el amor divino, y por encima de mis sentimientos personales las justas necesidades de mis semejantes. Pese a mi agotamiento me trasladé al aposento del enfermo, cuyo estado se agravaba de un momento para otro. Celia le apoyaba su mano en la frente, y a la vez le decía, bañada en lágrimas: Ernesto, Ernesto. Ten compasión de mí, querido. No me abandones. ¿Qué harías si llegaras a faltarme? El enfermo le acariciaba las manos y respondía con inmenso afecto, a pesar de una fuerte disnea. Rogué al Señor las energías necesarias para conservar la comprensión imprescindible y empecé por considerar a los cónyuges como si fueran mis hermanos. Reconocí que Celia y Ernesto se amaban intensamente. En consecuencia, si de hecho me sentía un compañero fraterno de ambos, era mi deber prestarles auxilio con los recursos que estaban a mi alcance. Di comienzo a la tarea procurando el esclarecimiento de los espíritus desventurados que permanecían en estrecha ligazón con el enfermo. Sin embargo, mis dificultades no eran pocas. Me sentía muy agotado. En esa emergencia recordé una lección que Tobías me había transmitido cierta vez. A quien, nuestro hogar, no todos recurren al aerobús para trasladarse de un lugar a otro, porque los habitantes de mayor elevación de la colonia disponen del poder de la bulitación. Tampoco precisan aparatos de comunicación para conversar a la distancia, porque mantienen entre sí un nivel de perfecta armonía de pensamientos, y los que en un determinado momento se encuentran en sintonía pueden emplear a voluntad el proceso de conversación mental, no obstante la distancia. Reflexioné cuán útil me resultaría la colaboración de Narcisa e hice la prueba. Me concentré en una fervorosa oración al Padre y mediante las vibraciones de la plegaria me dirigí a Narcisa implorándole asistencia. Le describí con el pensamiento mi dolorosa experiencia, además de comunicarle mis propósitos de auxilio e insistirle en que no me desamparase. Sucedió entonces algo que no esperaba. Habrían transcurrido aproximadamente unos 20 minutos. Todavía mantenía el pedido en mi mente cuando alguien me tocó con suavidad el hombro. Era Narcisa que se dirigía a mí sonriente. Escuché su llamado, amigo, y vine a verlo. No cabía en mí de alegría. La mensajera del bien analizó el cuadro, comprendió la gravedad del momento y expresó: «No tenemos tiempo que perder». En principio aplicó al enfermo pases reconfortantes y lo aisló de tal modo de las formas oscuras, que se alejaron como por encanto. A continuación me invitó con decisión: «Vamos al ámbito de la naturaleza». La acompañé sin titubeos en tanto que ella, al notar mi extrañeza, dijo con énfasis: «No solo el hombre reúne condiciones para recibir fluidos y emitirlos. Las fuerzas naturales también pueden hacerlo, dentro de los reinos diferentes en que se subdividen. Para el caso de nuestro enfermo necesitamos árboles, que nos darán una ayuda eficaz. Admirado de la nueva elección, fui tras ella en silencio. Una vez en el lugar preciso, donde había frondosos árboles plantados en hileras, Narcisa convocó a alguien mediante expresiones que no pude entender. Al cabo de unos instantes, 8 entidades espirituales respondían a su llamado. Más que sorprendido, la escuchaba preguntar acerca de la existencia de mangos y eucaliptos. Debidamente informada por esos amigos, que me dan por completo extraños, la enfermera explicó: «Los hermanos que nos han atendido son servidores comunes del reino vegetal», en vista de mi sorpresa agregó también: «Como ve, cada uno cumple su función en la casa de nuestro padre. En todas partes, si alguien deseara aprender, habrá quien le enseñe. Y donde aparezca la dificultad, ahí estará la providencia. El único desventurado dentro del plan divino es el espíritu imprudente, que por propia determinación se condena a las tinieblas de la maldad». Narcisa hizo manipulaciones durante unos momentos, hasta que elaboró una sustancia con las emanaciones del eucalipto y del mango. A lo largo de toda la noche aplicamos el remedio al enfermo, tanto a través de la respiración común como de la absorción por los poros. El enfermo experimentó mejoras sensibles. Por la mañana, temprano, el médico comentó sumamente sorprendido: «Se ha producido esta noche una extraordinaria reacción. Un verdadero milagro de la naturaleza». Celia estaba radiante. La casa volvió a llenarse de alegría. Por mi parte, experimentaba un enorme júbilo en el alma. Un profundo estímulo y hermosas esperanzas vigorizaban mi ser. Reconocía que fuertes lazos de inferioridad se habían cortado dentro de mí en forma definitiva. Ese mismo día regresé a nuestro hogar en compañía de Narcisa. Fue esa la primera vez que experimenté la capacidad de volitación. En un instante atravesamos grandes distancias. El estandarte de la alegría se había desplegado en mi interior. Cuando le comuniqué a la generosa enfermera mi impresión de levedad, escuché su explicación: «En nuestro hogar, una gran parte de los compañeros podría prescindir del aerobús y transportarse a gusto dentro de las áreas de nuestro dominio vibratorio. Pero dado que la mayoría no ha adquirido esa facultad, se abstienen de ejercitarla en las vías públicas. No obstante, esa abstención no impide que utilicemos el proceso cuando estamos fuera de la ciudad, en las ocasiones en que es conveniente ahorrar distancia y tiempo». Nueva comprensión y renovado júbilo enriquecieron mi espíritu. De acuerdo con las instrucciones de Narcisa, iba desde la casa terrestre a la ciudad espiritual y viceversa, sin mayores dificultades, de modo de intensificar el tratamiento de Ernesto, cuya mejoría se consolidó notoriamente en corto tiempo. Clarencio me visitaba a diario y se mostraba satisfecho con mi trabajo. Llegó el fin de semana y con él concluyó mi primera licencia en los servicios de las cámaras de rectificación. La felicidad había retornado para los cónyuges, a quienes comencé a estimar como hermanos. Era necesario entonces volver a aplicarme a los deberes de mi incumbencia. A la luz declinante y tenue del crepúsculo emprendí el camino hacia nuestro hogar, completamente transformado. En aquellos breves 7 días, había aprendido valiosas lecciones prácticas a través del culto de la comprensión y la fraternidad auténticas. La magnificencia del atardecer era propicia para sublimes meditaciones. ¡Qué extraordinaria la providencia divina! Pensaba en un monólogo íntimo. ¿Con cuánta sabiduría dispone el Señor los trabajos y las situaciones de la vida? ¿Con qué amor atiende a toda la creación? De pronto ocurrió algo que me sacó de mis reflexiones. Más de 200 compañeros venían a mi encuentro. Recibí los saludos junto con demostraciones de generosidad y afecto. Lisias, Lascinia, Narcisa, Silveira, Tobías, Salustio y muchos otros colaboradores de las cámaras se hicieron presentes allí. No sabía qué actitud adoptar, me habían tomado de sorpresa. En ese momento apareció al frente de todos el ministro Clarencio, que se adelantó hacia mí con su diestra extendida mientras me decía: «Hasta ahora, André, usted ha sido mi pupilo en la ciudad. De aquí en adelante, en nombre de la gobernación lo declaro ciudadano de nuestro hogar». ¿Tanta magnanimidad para tan pequeño triunfo? No conseguía retener las lágrimas de emoción, que me impidieron hablar. Sentí que la bondad divina es inconmensurable, y me arrojé a los brazos paternales de Clarcio, mientras soltaba el llanto, que brotaba de la gratitud y el júbilo.